la muerte se va, si entre la niebla se escucha tu voz, se escucha tu voz. A los pies y entre tus brazos comienzo a crecer.